panti y todo te yanchen, te yashintesel te jale. Pero te amené. Talas suayel te achiche. Y chun, más tienes va. Pero te ya, te ya, aboto te alala. Hay un hiltas cajonil te alalte achiche. Mayuks mamalal. Hay un hicha hil. Hamet ni tote sbil te hate alal be. Hate Juan Ortejo te alale. Hichun chi te alale. Muku bekaltik. Hichun te alale en tote bidil chi te alale. Ay quinta banti en tote. Banti ay en tote tate sila. Ay quinta. Yes, but kill the king, the bandit, and the bandit sanguan, sila, and cookshi. Shoot this massacre. Hayun hicha talik. Toss of the state, toss of the smear. Pero who's there? Talika because she tell the work at the peck. Who's there in the bandit? I actually in the hate. Mana jabala taikte ayelte spilte ate ke ha intote man ya stakte pochel i sebidi ak ichun te te ya ke kostela intote hate soks mesate hate wan ortego ha menala la este la las las poch de waite hate mane las poch de ak ichun Julik tabanti intote dicho telte te hate wai be. Dicho Julik tabanti intote holmix ni tabanti te ais bil te tik ya kalte. Patel intote wa kete pek. Dicho un tia hu sala intote hate ake. Pero tia la gila intote hate Juan Ortejo sok des mestat. Que vitil balen de soldado intote viti kalalta yochit kalalta chakke kalalta raya yurocho. Des minil de soldado. Hayun la yalte ni tote hati smesate. Hayun mabakin guerra si. Bueno, le cae y chical vez en tos si, como yun si mismo tan a smesate. Yalte vez de Juan, Juan Orte Juan, Mike Bayashin. Le cae a su tes, yante honeyas o chombel, si te Juan, Juan Orteo. Hitch who ta halal te wait te aga chapa yun in tote aglas pasta pisho hitun special in etel talk in abi kala la gusta in tote bandita chakte banti ishil in tote solo etike mas ako te kashel tienes es kanas medica pero como ananis ya la cuica ya no te no me kinal in tote ya valte sitala hitun likala motatik te ya la vesh kaltik te bandit Tak kau, ya kan aku tak. Mau kita ikut dia, iran. Yun terus orang tiga. Tapi mau kita sekarang sumbel si. Ya sebon. Tiap minggu ni sehat, ya milonik ya. Ya milonik. Orang ni stel, talonis si. Hit mana bilas pas ni? Orang sebel. Osta itu tak di iglesia. Hai, nak kata. Itu yang tu kalau tuan urut tuan. Bueno. Hich ni este son la batik maskani kindo te bidil te ya ay macha esta bolidal ya skanas milita ora pero maok si te van ortejo maok ya milonik pero hayo ya malone khon si kanas lo kopse ya malik te bie kalesi kola sta indo te stil de iglesia te van de hacho titel ro te van de lita van de te poco na kaltik hame mene hame te pasta indo te guerra te van de poco na Hichun, ya tos ochumbel ni intote bandi uti iglesia, si. Ya es ochumbel. Hichun, tamelel ochte uti iglesia. Alalte bitil, ochke ansba, tas hit intote patron San Juan. Maba hit xa deste, gicho vidri ome biti inete, gicho is espejo ae mauk. Hichun, hanas ya es mahkil de sit yun te pak. Pero kalau lekos kian sba, La ayudantes que han va, las vuelve y entonces escucha San Juan y te la está, entonces hicha la tutila, entonces a la tzail, te la está. Y te a chikna, entonces chebik san, chebik minigetik, jamesinate, Juan López, Juan García, pura fanética cot. Te a chikna, es en el bit, te a loc, entonces bandido de San Juan. Hichun, lo que estaban diciendo te estil de chulna, te Juan López, hizo lo caliente te cayó, te Juan García, hizo lo caliente te corneta, hasta el comentó te vinte y te hizo qué, te Juan Orteo Hanes hizo se quedó especial. Y un muy bel de bandisol en toda la iglesia. Los mandados de Juan Ortejo, ¿eh? Le cae solo a ti, ah, que te tienen toda la vintia en toda la noche, ¿va que es? Las cabiste, ¿no ve? Chica, te lo que tienen toda la bala. Pero las amas especial de él. Alalias no en toda la especial, ¿eh? Le cae, ya me sube este tienen que toda la vida la va que se le eche. Y tú ya estuvo quité con el tren. Y tú quietiste en la sola ética. Quietiste la gel. Más mañana tal te ve mi lo tenés, jana ni se espalda. Y tú, hicha jala. Hato te calala la espicil de sola ética. Cuando se han talo clayante, no ve, pero si vi quise de sola ética, más o chiquiste la. Como la gente te iba al soldado. Te calala con la hook de hit salalila jala y al de guerra. Está 1739. Te cota la majete en de guerra. Dicho, hit ahí tiene entonces ya. Ya este cactic de Nile hook de book. Me le yo día yo te quené. Ahí te van bandi entonces, macho. Ahí es que otra sola, ahí va el mauke. Me le. Es bilotixanish, más macha y logis. Hay otro que casi van ahí, hasta 400 años te voy, ¿eh? O 413 van, maná, cachvala. O 413, maná, te hiciste esa ya, y no te ya, no te jola. Hay otro que mamá y logis, mamá y cuchulis, manchigulón, mamá, más macha es cuchin, hicha, no te viste jabil, ¿eh? Pero hay una caldita ahora, entonces, vos con la valik te viste talés. Te metil, hice caldo neto. Que Dios mató a ellos como yo sabía. Pero te Dios, coin bil de un te yas ni chanel. Mala yacta la gel. Las leyes te ulvinic macha en todo te metil. Ya beso que en todo te solo de ti. Pero hice ni esta hora, todo banquil mis que te naves, jamé te acalis vete nave. Ta yo te da hora en todo te spamalta vale mi lale. Llaman si contarte espíritu y te pedí a ti, veo tanta gente pobre. Te pedí un. Ya veí pio tantas y que él te escuché, te tiene el útil, él te espera, entonces te chune copta ahora, entonces te chune le cantigue. Ay, nanisha, entonces cop, cuchotic. Ay, indich, mire, entonces, vítica, entonces llega hasta Valdicte y el alta ahora todo. Bayel. Pero jana este Dios es ja. Ha cananta va ne. Pero ana son siempre ya scanden de juego tiene ya 20 tic. Ya pastic tulan. Bandicate escote en dote kikel tique. Bandicate escote en dote canel tique. Bandicate en dote ya está gast un tique. Bandicate tique en dote yipte, yo sé. Jamal chican de vite ya le. Tamet soyolata dios te viña no, viña chapán, viña pase. Ay, vi, pero tú me atiucas ya no te había pasado. Mayo kiptik, mayo viejo te pasé. Han asiste copón de chaspal, te haya botic de tul de leotic, banquil whisky sin aves. John ya está lindo te sonilte a cot. Baikala lindo te ya está, te ya tía baque. Y John ya es por dictas pasé de quine. Ya es por suan y todo te cala candela otica. Han asabita a tolic, banquil whisky sin aves.